La angustia no me deja dormir, me quedo el día pensando en ti. La angustia no me deja pensar, que yo fui todo y te tengo que olvidar. Esa tristeza que siento en mi cuerpo, que me lastima y que quema por dentro. Me por haber descuidado tu amor, por haber traicionado lo nuestro. Gavilán Difusiones.